ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos dando inicio a esta edición de hoy, viernes 25 de mayo, ¿no? Ya a punto de también de terminar este quinto mes del año, se va muy rápido el año. Y bueno, pues sean bienvenidos, de este lado está Evo. Y también Witzi, gracias por acompañarnos a romper el cerco. Y bueno, pues vámonos rapidísimamente al menú informativo del día de hoy, las noticias de estos últimos días. Vamos a empezar. Y vamos a empezar con Honduras y una campaña que hace unos meses pues dio inicio, y esa campaña tiene como objetivo visibilizar los riesgos que viven las defensoras y defensores de derechos humanos en esta entidad latinoamericana, y la campaña se llama Yo Defiendo. Es una campaña realizada por la Coalición contra la Impunidad, y pues vamos a hablar un poquito sobre esta campaña que se está realizando en Honduras. Y también vamos a tener información en este bloque de Rompiendo Fronteras acerca de lo que está pasando en América Latina en torno a los escenarios y operaciones militares que Estados Unidos ha hecho en la región y que, bueno, pues configuran un escenario de guerra, ¿no? Y un escenario de control muy fuerte, geoestratégico. Y bueno, pues esta es una nota que nos comparte resumenlatinoamericano.org. Y en medio de impunidad, bueno, vamos a hablar sobre, bueno, desde Guatemala que llega noticias sobre el caso Molina Teisen, en donde dan 58 años de prisión para militares responsables de delitos contra la humanidad, violación y desaparición forzada. Vamos a hablar un poquito sobre estos cuatro militares, que ex militares, que fueron, pues ahora sí que condenados, ¿no? Y por qué delitos los están condenados y quiénes son. Pero bueno, vamos a comentar esta nota desde Guatemala. También vamos a tener información acerca de Colombia. Hace unos días, ya habíamos insistido, de hecho, en programas anteriores, pues vivimos una jornada electoral a nivel continental muy fuerte. Casi todos los países o vienen de procesos ya electorales o están en... Y Colombia es uno de ellos, de hecho Venezuela también, ¿no? Que fue tema de la edición anterior. Y ahora Colombia hay todo un debate, de hecho denuncias en torno a un posible fraude en el software, en el recuento de votos a las elecciones presidenciales allá en Colombia. Y bueno, pues yo creo que dentro de las elecciones irregulares que habían habido en América Latina, esta ha sido la que se ha llevado más menciones, ¿no? De como de fraude. Y no ha sido la reacción que tuvo... Estados Unidos, México, entre otros, como la tuvieron con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vamos a tener información al respecto. Y otra nota desde Guatemala, vamos a tener una nueva carta manuscrita enviada desde la prisión por Bernardo Cal, y pues una denuncia desde prisión de este defensor de derechos humanos y defensor del territorio. Que denuncia que en las últimas audiencias, como la del pasado 22 de mayo de 2018 en el juzgado segundo de primera instancia penal de Cobán, no permitieron el acceso de observadores de derechos humanos y miembros de la prensa a la sala. Vamos a leer esa denuncia de Bernardo Can. Y también ahora desde Chile, el comunicado del OFF, sobre, bueno, una denuncia que realizó la JPF, que es una empresa que pretende sacar petróleo de esta comunidad en Chile, y bueno, está responsabilizando de a los mapuches de que le impiden operar en Loma La Lata, y responsabilidad pues justamente a ellos por incumplir un acuerdo. Pero bueno, en este contexto de esta denuncia que realiza esta empresa, en vista de que no le dejaron hacer perforación de 21 pozos en Loma La Alta y la continuidad del plan de remediación ambiental, pues el comunicado de los mapuches es sobre esta situación, ¿no? De que esta empresa petrolera junto con la policía argentina y la gendarmería pretenden extender la devastación de la extracción del crudo por medio del fracking. Y vamos a darle esas dos notas. Y también vamos a tener una nota sobre el primer encuentro Fediversival en Barcelona. Pues como ustedes saben, hay pues mucha gente que se está preocupando en torno a buscar alternativas a Facebook, a Twitter, a Google, ¿no? A Gmail, que lamentablemente pues son grandes corporaciones que pues han lucrado con nuestros datos, con nuestra información y con nuestra ansiedad, nuestra necesidad de comunicarnos. Y bueno, pues hay gente que ha intentado crear también autonomía en las redes sociales, en el internet, en la web. Y en este caso, este primer encuentro Fediversival en Barcelona, conociendo y celebrando las redes sociales libres, pues se va a llevar a cabo el próximo 24 de... Perdón, se llevó ayer y hoy allá en el Estado español. Y bueno, pues vamos a tener también un poquito de información en la convocatoria que tuvieron en estas actividades. Seguramente también después tendremos cuáles han sido los resultados. Y bueno, pues esta invitación a pasarse a las redes libres, a que las conozcan y que hagamos uso de ellas para sentirnos también menos libres, digo más libres y menos espiados por parte de estas empresas multimillonarias mundiales. Y para cerrar el bloque de internacionales, también tenemos una nota de Nicaragua, bueno, pues una actualización. Habíamos mencionado ya que había iniciado las mesas de diálogo, ¿no? De hecho, pasamos aquí el audio de este estudiante, ¿no? Que se hizo también viral, ¿no? Pues cómo le leyeron cartilla ahí al Ortega, que se tuvo que aguantar, pues escuchar las quejas, ¿no? Las inconformidades de los muchachos. Y bueno, pues esta mesa de diálogo que ya había iniciado en Nicaragua se atasca por falta de consenso, nos dice Prensa Latina, este portal cubano que también ya desde hace años ha estado compartiendo información. Y bueno, pues destaca que sea Prensa Latina, en verdad, quien comente esta situación de Nicaragua. Y bueno, vamos a tener información al respecto. Eso sería parte del bloque de noticias internacionales de Rompiendo Fronteras. Parece que ahora vamos con las noticias de acá de México, desde el ombligo del monstruo. Y en notas nacionales, pues tenemos ya la liberación de Leo Fierro. Bueno, eso entre comillas, hablar de liberación porque sigue bajo proceso, pero vamos a pues comentar sobre esta salida de León Fierro, este activista integrante de Mexicali Resiste, que pues después de que lograron tirarle ese proyecto a la cervecera Constellation Brand, pues resulta que fueron y lo detuvieron y lo mantuvieron preso pues cerca de 20 días. Y bueno, vamos a mencionar bajo qué causales sale de prisión, porque bueno, sigue en proceso, pero pues ya, dicen dentro de todo, está durmiendo ya en su casa con su familia. Entonces bueno, vamos a hablar sobre esta situación del compañero León Fierro. Y también vamos a tener información de lo que está pasando, bueno, es una nota que de hecho aparece en el portal insurgente.org y bueno, pues ellos hacen un artículo de opinión que se titula ¿Por qué la comunidad internacional guarda silencio? En año electoral, la violencia en este país bate todos sus récords. Y bueno, pues un análisis de cómo ha estado creciendo, ¿no? Pues cada vez mayor número de estadísticas violentas, ¿no? No solamente es de asesinatos, ¿no? De a cuánta gente robaron, cómo ha ido creciendo también esta violencia del Estado y la violencia sistémica. Vamos a tener información al respecto. Hey. Y desde Jalisco vamos a mencionar, bueno, vamos a hablar sobre la comunidad indígena de Escaltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, que comenzó desde hace poco más de 3 años un litigio para obtener la restitución de 38.000 de las 94.000 hectáreas que les fueron concedidas en 1733 a través de una ordenanza virreinal. Y bueno, esto de información que les vamos a estar compartiendo sobre esta lucha de esta comunidad indígena en Jalisco. Y bueno, también vamos a tener información acerca de la sentencia absolutoria que les han dado a 6 integrantes de la CRAC PC, de la Policía Comunitaria de Guerrero. Y bueno, pues ya es una buena noticia, 6 compañeros más libres y absueltos, ¿no? O sea, es decir, el clásico ese de disculpe usted, no, usted no era, ¿no? Entonces, súper mala onda de este gobierno nefasto que encarcela a pues personas honestas como son los policías comunitarios de Guerrero. Y en Monterrey vamos a comentar sobre el asesinato de Alicia Díaz González, periodista y colaboradora del Financiero, que pues fue asesinada, ¿no? En Monterrey vamos a comentar también sobre este asesinato. Y bueno, también se cumple un año más de el asesinato de Rubén Jaramillo, pues no el último zapatista, porque todavía ya ve que don Félix Cerdán, ¿no? Todavía él era de los milicianos zapatistas y jaramillistas. Pero bueno, fue el precursor directo de Zapata, de hecho que enarboló nuevamente el plan de Ayala y levantó todo un movimiento campesino allá en el estado de Morelos, y que pues fue traicionado por el mal gobierno, asesinado él y su familia. Corridos famosos se hacen sobre Rubén Jaramillo y sigue viviendo en el corazón de la gente campesina de Morelos. Vamos a hablar un poquito de él en este aniversario luctuoso de Rubén Jaramillo. Y también vamos a hablar sobre el aniversario de la masacre del Charco en Ayutla, Guerrero, y vamos a tener un texto sobre este aniversario. Y bueno, también el portal de Pozol Colectivo nos comparte una nota que se titula Ejido Tila Chiapas, un camino colectivo, y nos habla pues de los avances últimos que ha tenido este ejido en el camino hacia su autonomía, y en verdad ha avanzado. Ya hicieron su radio, ya tienen su clínica, su escuela. O sea, van súper avanzados estos compas de allá del ejido Tila, y vamos a hablar al respecto en una nota que nos comparte pozol.org. Y después de la realización de la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, vamos a leer el comunicado de prensa de la Dirección Política Nacional sobre el paro indefinido nacional de labores al que acordaron, y bueno, las actividades que van a estar realizando en estos meses por la abrogación de la reforma laboral, mal llamada educativa. Y también una denuncia que nos comparten compañeros de acá de la Ciudad de México acerca de una agresión a Damnificados Unidos de Cananea, pues una agresión de la que fueron víctimas por parte de candidatos partidistas que están haciendo allá campaña en la zona de Coyoacán, y que bueno, pues pues ha generado ahí esta agresión a estos compañeros que pues son damnificados del sismo, también son peticionarios de vivienda, y que bueno, pues han sufrido esta agresión de los partidos políticos. Y también les vamos a compartir a través de Voces en Movimiento un comunicado denominado Con Rabia y Dolor por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán, en Oaxaca, y vamos a leerles una nota que ahí es donde está preso nuestro compañero Miguel Peralta. Y bueno, parece que esas son las notas que nos van a acompañar el día de hoy. Esperamos que sean de su interés. Y bueno, pues estos son parte de las notas que hemos compilado en estos días, producto del trabajo de comunicadores populares y comunitarios, de radios libres, de un esfuerzo por romper el cerco desde abajo, no Y bueno, pues estas son las notas que hemos podido compilar para ustedes estos días. Y pues los invitamos a que nos escriban, a que pues contacten nuestro portal, que es www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, y también nos pueden escribir a noticiasdeabajoml@riseup.net. Y bueno, pues ahí nos gustaría escuchar su opinión, cómo ven el programa. También estamos en una campaña por invitar a que se sumen a Noticias de Abajo. Hay muchas formas. De hecho, si tú haces un medio libre en tu comunidad y hasta le pones otro nombre y otro colectivo, pues vas a estar ayudando a Noticias de Abajo, porque todas las notas que produzcas seguramente vamos a estarlas retomando para fortalecer este noticiero. Pero también te invitamos a que pues seas locutor, a que seas reportero de este noticiero, pues a que tomes esta herramienta en tus manos, porque no es una herramienta exclusiva de alguien, sino es pues esto, ¿no? Un espacio de trabajo, de coordinación, con este ánimo de querer romper el cerco informativo y ayudar en esta gran labor que es hacer medios libres. Y bueno, pues esta invitación, y también te puedes poner en contacto a través de el correo electrónico y también a través de las redes sociales, ¿no? Y bueno, pues aquí ya hemos estado promoviendo también los últimos meses el uso mayor de las redes sociales libres, y hemos encontrado realmente también una muy buena respuesta en ellas. Y bueno, pues también te invitamos a que nos puedas contactar a través de esos espacios. Está Twitter.no, está GNU.social, y también nos puedes encontrar en Diaz con P al final, .org. Y bueno, pues ahí está un poquito de las formas de contacto. No sé si nos quieres comentar algo, Wits, allá para que arranquemos. No, pues nada más eso, y también vamos a, quedaron pendientes también mencionar dos actividades que nos comparte también Radio Curruf, pero ahí vamos a estarlas comentando. Y pues sí, la idea también de estos medios es ir sumando esfuerzos, ¿no? Entonces, quienes quieran integrarse, pues bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, ya es una canción que hemos puesto otras veces, pero la vamos a poner en esta también campaña por la libertad de expresión. De hecho, hay muchas movilizaciones allá ahorita en el Estado español, porque ya viene la sentencia de Valtónyc, entre otras, y ya empieza la prisión, ¿no? Bueno, querer encarcelar a nuestros compañeros. Entonces, pues queremos también aquí insistir que pues va a ser un tema recurrente aquí, hasta que veamos libres a nuestros compañeros y hasta que estos borbones no solo dejen de ser unos ladrones, sino también unos fascistas, ¿no?, que coartan la libertad de expresión. Y bueno, este tema musical se llama Los Borbones Son Unos Ladrones, y es un compilado de hip hoperos, raperos de el Estado español. Está Frank T, Sara Jebe, El Fomega, Rasputlane, y entre otros. Bueno, no soy muy bueno para mencionarlos. A ver, El Fomega, Machete en Boca, Frank T, Homes y Dones, Yuridiga, La Raíz, Ira, Los Chicos del Maíz, Tribade, Defcon 2, Noult, So, Rapusclay, Sara Jebe. Y bueno, también de hecho Defcon 2, uno de ellos también estaba en el banquillo de los acusados de estos fascistas. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Ginebra, los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace el delito. Mira el caso de Valtónyc, a los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. Simple, te subeim perquè creïm que un canvi és possible. Mos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat avacila. Hacen falta frases, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con versaches, sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Nietas de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión. Tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Vargas, no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca, semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas, y yo por la poesía con duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagina lo borracho diciendo que el pueblo me elija. Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas. Hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas. Esa situación preocupa bastante, me extinguch es que siempre mantingutas a casa real. Antisistema es un sistema que condena a un cantán y que defena a un asesí de lefán. Si rapear es delito, chico, no le des al play, te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el rey. Dentro de muy poquito y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión. Por frases y armas simbólicas, terminar con las rejas, una cosa no es simbólica. La sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza. Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones, los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y a través de Caos en la Red nos comparten una nota sobre la campaña Yo Defiendo, esta campaña para visibilizar los riesgos que viven defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras y para que no se repitan hechos de violencia y de impunidad que han habido, ¿no? Entonces, esta campaña que desde hace varios meses lanza la Coalición contra la Impunidad y pues tiene el objetivo de enaltecer la labor que realizan muchas personas de diferentes partes del país a favor de la defensa de los derechos humanos y con el fin de sensibilizar a públicos metas sobre la importancia de trabajo por los derechos fundamentales, donde hay miles de personas que viven constante riesgo por esta tarea. Para conocer sobre el impacto de la campaña Yo Defiendo y este impacto que ha tenido en el país, sobre todo en los sectores violadores de derechos humanos, instituciones del Estado y de la sociedad civil en general, Pasos de Animal Grande ha consultado a Heidi Alachán de la Coalición contra la Impunidad, quien brinda pues detalles del alcance y los resultados que ha obtenido esta campaña. Y el lema de esta campaña es: defender es mi derecho, protegerme es un deber. Y esta campaña, que pretende pues sensibilizar a diferentes sectores de la población en Honduras y a las instituciones estatales en particular sobre la importancia de la labor de las y los defensores de derechos humanos y la obligación del Estado de garantizar protección. Se cree, bueno, en el actual contexto postelectoral y de todas las tensiones y riesgos altísimos que dejó el fraude electoral reciente en Honduras, es urgente y vital visibilizar y reconocer la importancia de la labor que desempeñan las y los defensores de derechos humanos en el país. Y también pues nos se cree fundamental que esa campaña debe insistir en concientizar a la población hondureña en general sobre los niveles de riesgo en los que se encuentran expuestos quienes defienden derechos humanos y las condiciones adversas incrementadas en los últimos meses, ya que no es posible que se continúe repitiendo hechos de ataque y campañas de desprestigio, estigmatización, persecución y en el peor de los casos asesinatos contra quienes se entienden están defendiendo derechos humanos, como los tristes y reconocidos casos de Berta Cáceres, Margarita Murillo, entre otras mujeres y hombres valientes que han sido arrebatados por la intolerancia política de los sectores oficialistas. En este contexto, también la campaña pretende visibilizar los riesgos para que no se repitan hechos como los del pasado diciembre y enero y ese elevado número de asesinatos de personas que se manifiestan en contra del fraude y que por sus acciones concretas también estaban ejerciendo labores de defensoría de derechos humanos. Con todo esto, Yo Defiendo también pretende educar a la población sobre la obligación que tiene el Estado de proteger y garantizar condiciones para el ejercicio de defensa de derechos, lo cual constituye una de las diversas obligaciones contenidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores y Defensoras. Y bueno, si quieren conocer más sobre esta campaña que está lanzando en Honduras, bueno, los invitamos a que consulten a Caos en la Red. Ahí viene la entrevista a Heidi Alachán de la Coalición contra la Impunidad sobre los impactos de esta campaña. Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con una nota de Resumen Latinoamericano que nos dice lo siguiente. América Latina bajo amenaza, escenarios y operaciones militares de Estados Unidos en la región. Una nota firmada el pasado 13 de abril dice: en el mes de marzo del 2018 el Comando Sur de los Estados Unidos publicó información sobre las estrategias que deben desplegarse en la región en los próximos 10 años. Se suman esto a la declaración anual frente al Congreso de Estados Unidos del actual comandante del Comando Sur, almirante Curtis, y escenarios previamente diagramados por el Comando Sur para este año. Los objetivos, medios y estrategias mantienen puntos en común y continuidades con la Estrategia de Defensa Nacional y la Estrategia de Seguridad Nacional 2017-2018. Estos documentos oficiales brindan información valiosa y actual sobre el rol clave de América Latina y el Caribe en la geopolítica estadounidense, los principales peligros o amenazas identificados y el modo de enfrentarlas, así como el papel asignado a las fuerzas de seguridad de cada país en diferentes rubros vinculados a la seguridad interna, regional e internacional. Estos temas no solo pueden ser presentados de modo serio por la prensa hegemónica para su discusión a nivel de opinión pública, prevaleciendo referencias breves y aisladas con respecto a lo que hacen las Fuerzas Armadas estadounidenses en la región. La presencia y modo de operar de estos grupos en América Latina y el Caribe incluye el vínculo con gobiernos, empresas y sectores de la sociedad civil. La amplitud de actividades y tareas que desarrollan es de vital importancia y en muchos casos afecta o tiene el potencial de afectar la vida diaria de las y los latinoamericanos, trascendiendo el ámbito estrictamente militar. Y bueno, pues nos hablan acerca de estas estrategias que han diseñado para 10 años. Dice: Estrategia del Teatro 2017-2027, Comando Sur de los Estados Unidos. Entre los principales desafíos a la seguridad encontramos redes ilícitas transregionales y transnacionales, desastres naturales y el brote de enfermedades infecciosas que se agravan a raíz de la pobreza y la ingobernabilidad, y la mayor presencia de China, Rusia e Irán en la región. Y bueno, pues ellos cuentan con sus fuerzas de tarea conjuntas. Hay tres fuerzas, de hecho, progringas en la región: la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, que son las bases aéreas de Soto Cano en Honduras; la Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo, que bueno, es una cárcel que ha sido sumamente criticada, ¿no?, por sus metodologías que ocupa y por ser una invasión al territorio cubano; la Fuerza de Tarea Intergencial y Conjunta Sur, Cayo Hueso, Florida. Y estos son como los lugares donde se concentra estas fuerzas militares. Y dice: el esfuerzo del plan de campaña de teatro se centrará, entre otras cuestiones, en desarrollar una mayor capacidad para enfrentar contingencias, gestionar las primeras 72 horas de caos de cualquier circunstancia. Si es necesario, debemos estar preparados para ejecutarlas solos hasta que llegue ayuda adicional, dice así en su proyecto de trabajo. Y bueno, pues una situación bastante fuerte. Las contingencias que tienen como contabilizadas es la defensa del Canal de Panamá y el área de Canal de Panamá, la operación de controles de migración, la asistencia humanitaria y respuesta ante desastres, y las operaciones militares unilaterales, bilaterales o multilaterales llevadas a cabo por las fuerzas en respuesta a cualquier crisis. Y bueno, pues ahí habla de varios ejes con los cuales van haciendo sus análisis de cómo podrían intervenir. Y bueno, también nos comparte una infografía. Les repetimos, esto viene en la página de resumenlatinoamericano.org. Y pues nos habla, esta es una infografía que nos comparte CELAC.org. Y nos habla pues de varias factores que incluyen estos planes militares que tiene Estados Unidos para la región, y que sin duda lo que marcan es esta continuidad de un control y pues un imperialismo colonial que ha impulsado Estados Unidos y que pues a la fecha se mantiene, porque ya lleva casi 200 años pues haciendo este tipo de acciones belicosas y de una muy mala vecindad, ¿no? O sea, porque ha sido con América Latina, pues comúnmente un pueblo, perdón, un gobierno opresor contra un pueblo latinoamericano o los pueblos latinoamericanos. Y bueno, pues les recomendamos, la nota es más larga, solo hicimos aquí un breve resumen y lo pueden encontrar en resumenlatinoamericano.org. Y bueno, vamos con más información. Y desde Guatemala tenemos varias notas, una de ellas, pues el caso Molina Thyssen, en donde sentencian a 58 años de prisión a exmilitares responsables de delitos contra la humanidad, violación y desaparición forzada. Y bueno, entre los acusados y sentenciados está Hugo Ramiro Saldaña Rojas, quien fue sentenciado a 25 años de prisión incomutables por deberes contra la humanidad, a 25 años de prisión por desaparición forzada y 8 años de prisión por violación. Manuel Antonio Callejas Callejas, sentenciado a 25 años de prisión incomutables por deberes contra la humanidad, 25 años de prisión por desaparición forzada y 8 años de prisión por violación. Francisco Luis Gordillo Martínez, 25 años de prisión incomutables por deberes contra la humanidad. Y el último, Edilberto Letona Linares, quien fue absuelto de todos los delitos por considerar que no tenía responsabilidad en la cadena de mando, se le ordenó su inmediata liberación. Esto no significa que él no haya violentado derechos ni que haya cometido delitos, simplemente que, pues como fue alguien que simplemente obedeció una orden, bueno, por eso decidieron liberarlo. Y ese en el caso de el caso Molina Thyssen. Y ahora vamos con una nota sobre Bernardo Kahl, quien en una nueva carta manuscrita, pues básicamente denuncia, ¿no? Sobre ciertas situaciones que se han presentado en sus audiencias, y dice, esta carta enviada desde prisión del defensor de derechos humanos y defensor del territorio Bernardo Kahl Scholl, denuncia que las últimas audiencias, como la del pasado 22 de mayo de 2018 en el juzgado segundo de primera instancia penal de Cobán, no permitieron el acceso de observadores de derechos humanos y miembros de la prensa a la sala. Bernardo denuncia que esta es una estrategia para silenciar su lucha por su libertad y por la libertad de Río Cajabón. Recordemos que Bernardo Kahl Scholl es un dirigente quechi de Cachabón, Alta Verapaz, que se encuentra privado de su libertad desde que fue ligado a proceso judicial hace 5 meses por defender el río Cachabón en las empresas hidroeléctricas que operan en el área como Renace y Oxec. Según sus abogados defensores, los dictámenes emitidos han ocurrido sin pruebas sólidas para el Ministerio Público, donde actúan personas allegadas a los proyectos hidroeléctricos. Oxec 1 y 2, que opera las empresas Cobra, propiedad de Florentino Pérez, presidente del equipo de fútbol Real Madrid. Bernardo Kahl, Avelino Xulcar, los presos de San Pablo, San Marcos y otros tantos presos políticos que hay en Guatemala dependen de nuestra solidaridad para lograr cuanto antes su libertad. Ellos y ellas están presos por defender nuestro territorio. Defendámoslos ahora a ellos. Actuemos, hagámoslos sentir que las y los presos políticos de Guatemala no están solos. Y bueno, presos políticos, libertad para todos los presos y presas de Latinoamérica. Y vamos a escuchar un audio justamente de este compañero preso en Guatemala, Bernardo Kahl. Es sagrado, entonces lo que queremos es que avance ese río. Si yo no hago estas denuncias, si yo no acompaño a las comunidades cachíes, ese río va a terminar masacrado. Ese pueblo cachí se va a quedar sin agua. Temo mucho que ocurra conmigo lo mismo que sucedió con Berta Cáceres, a pesar de que tenía el acompañamiento de la Corte Interamericana, aún así la mataron. Castigar a un líder quechí como yo, para que las comunidades aprendan a no protestar en contra de las hidroeléctricas. Mm. tenemos que mantener y tenemos que cuidar el agua. El 5% del porcentaje de toda la población de San Pedro Carchá tienen agua potable y el 95% no tienen nada de agua potable. Tenemos muchas inconformidades por la hidroeléctrica que tenemos en nuestro medio. Tenemos lo que es Renace 1, Renace 2, Renace 3, Renace 4 también. Lamentablemente ha cambiado nuestra vida. Por ejemplo, Florentino Pérez, que es el presidente de Real Madrid, ha venido a instalarse aquí dos proyectos, pero sin el consentimiento de nosotros. Nuestra convivencia es más con la naturaleza, con el medio ambiente, el cuidado de los recursos, va. Desde lo espiritual, ¿va? Como nos enseñaron nuestros abuelos. Entonces, desde ese modelo, pues debería de estar enfocado el desarrollo de las comunidades del pueblo Carchí. Si hay algo que no respetaron, es consultar a las comunidades según el convenio 169 de la OIT, que tiene rango constitucional con las leyes en Guatemala. A nadie se le consultó. Por lo tanto, esos proyectos son ilegales. Solo es un despojo para el pueblo Carchí. Bueno, pues escuchamos este testimonio de que nos comparte Red Siquín de Guatemala y vamos ahora con más información. Y ahora vamos con una nota de Colombia, donde hace unos días se llevaron a cabo las elecciones a la presidencia allá en este país sudamericano, que bueno, también está pues todo complejo, ¿no? Su situación. Y bueno, pues resulta que allá hubo elecciones hace unos días y másvoces.org nos comparte la siguiente información. Alertan de posible fraude en el software de recuento de votos en las elecciones presidenciales del próximo domingo. Y bueno, es una nota del 22 de mayo. En Colombia queda una semana para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, reitera que se está cocinando un fraude electoral. En los comicios no ha sido revisado y asevera que el presidente Santos prohibió analizar el sistema a la misión de expertos electorales de la Unión Europea. Lo que está en cuestión es que el software presenta alteraciones de algoritmos que no tienen garantía y pueden generar un fraude masivo, dijo Petro del Movimiento Colombia Humana en una rueda de prensa. El domingo los candidatos cerraron sus campañas electorales de cara a la votación del próximo domingo 27 de mayo. Y bueno, vamos a escuchar esta nota que nos comparten Radiofónica de másvoces.org y bueno, vamos a escucharla y regresamos. En Colombia queda una semana para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El candidato presidencial de izquierdas, Gustavo Petro, reiteró que se está cocinando un fraude electoral, puesto que el software que se utilizará en los comicios no ha sido revisado, y aseveró que el presidente Santos prohibió analizar el sistema a la misión de expertos electorales de la Unión Europea. Lo que está en cuestión es que el software presente alteraciones de algoritmos que no tienen garantía y puedan generar un fraude masivo, dijo Petro del Movimiento Colombia Humana en rueda de prensa. El domingo los candidatos cerraron sus campañas electorales de cara a la votación del siguiente domingo 27 de mayo. Nos informa desde Bogotá Tatiana Portela. Pues como usted lo acaba de decir, el día de ayer se realizaron las últimas o los cierres de campaña de estos candidatos presidenciales. Y en torno a esto, el día de ayer, el candidato presidencial Gustavo Petro realizó, antes de su cierre en la ciudad de Barranquilla, realizó una rueda de prensa en la que hizo varias denuncias sobre lo que él ha denominado un fraude electoral. Este fraude, según él, tiene que ver con el software que presentaría alteraciones algorítmicas y que podría evidenciar un gran fraude electoral. Recordemos que el Consejo de Estado había decidido que una misión de verificación haría una auditoría a este software. Sin embargo, el día de ayer se dio a conocer que esta misión de observación electoral ya no vendría a Colombia. Es por esto que al candidato Gustavo Petro y a organizaciones de derechos humanos y hasta la misión de observación electoral le preocupa que este software presenta, como ya les he dicho, pues alteraciones y lo que podría evidenciar es un fraude electoral. También denunció que el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, cambió a última hora las reglas del juego. Es decir, que los jurados que siempre son en Colombia, en su mayoría empleados públicos o servidores públicos y educadores, pues al día de hoy se han cambiado y serían aproximadamente 350.000 personas de empresas privadas que estarían realizando esta labor de jurados en estas próximas contiendas electorales. Frente a esto, el presidente Juan Manuel Santos salió hoy en la mañana en las redes sociales pues a desmentir al candidato presidencial Gustavo Petro, afirmando que ya hay una misión de observación electoral por parte de la Unión Europea. Y ante eso hay que hacer una aclaración. Efectivamente, sí hay una misión de observación electoral aquí en Colombia ya, pero no es la misión de observación que haría la auditoría al software y que la que ordenó el Consejo de Estado. Y es por esta razón que tras todas estas denuncias, el día de hoy el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que el próximo miércoles todas las cabezas de las institucionalidades tendrán una reunión express en donde el registrador deberá decirles de qué manera se ha venido haciendo un seguimiento a ese software, quién haría las auditorías y cómo decidió elegir a los jurados que en estas próximas elecciones tendrían la labor de estar pendientes de estos votos que se darían aquí en Colombia. Bueno, pues ahí está esta información tan importante, porque bueno, insistimos, está a punto de llevarse a cabo este proceso electoral en Colombia el próximo domingo, y pues hay muchas cosas en juego realmente, muchas cosas en juego. Una de ellas, por ejemplo, es que bueno, Manuel Santos para nada es un gobierno chido, pero para nada, de hecho es un gobierno que viene, es la herencia de Álvaro Uribe, es la herencia del paramilitarismo en Colombia. Él era el secretario de Defensa Nacional. Imagínense que Cienfuegos fuera el próximo presidente aquí en México, pues sería de miedo, ¿no? Pues así pasó en Colombia. El secretario de Defensa Nacional quedó como presidente, que Santos. Santos ha querido tener una cara como de democrático, de hecho estos diálogos de paz, que las FARC entraran a las elecciones, etcétera, ¿no? Y por eso se ha cubierto de un manto que según es democrático y no sé qué. Pero bueno, difícil de creer, dirían por ahí en otro programa, que sea democrático. Pero bueno, entonces este domingo pues iban a competir las FARC decidieron no participar, está Piedad Córdoba, que una actora interesante, importante, que también ha destacado en la defensa de los derechos humanos y en las denuncias a nivel internacional de lo que pasa en Colombia, y está como uno de los favoritos entre comillas, y siempre hablando como en esto de las consultas, ¿no? Que también es una mafia y una onda muy rara que controla las elecciones. Pero según estas encuestas de arriba, ¿no?, dicen que los favoritos es la gente de cercana a Álvaro Uribe Vélez. O sea, es decir, nuevamente el que regrese el fascismo, paramilitarismo, la ultraderecha, que insistimos, lo que estaba no es que fuera democrático, para nada, ¿no? De hecho, insistimos, creo que son de derecha. Pero, pues nuevamente, grupos aún más reaccionarios están muy cerca de regresar al poder en Colombia, y bueno, pues dibuja una situación bastante fuerte, más en este entramado donde Trump ha comentado la posibilidad de querer atacar Venezuela, y bueno, pues Venezuela es vecina de Colombia, o sea, están una al ladito del otro, ¿no? Son frontera, y bueno, pues una situación bastante compleja que se espera para este próximo domingo, y seguramente el lunes ya en el noticiero les tendremos información de qué está pasando en Colombia. en torno a este debate electoral que están teniendo allá. Vamos con más información. Y de este infierno del fracking, bueno, tenemos una nota que nos llega desde Huelmapu, en Chile. Después de que comunidades mapuches de Neuquén son reprimidas, ya que impidieron la incursión de YPF, que es una empresa de extracción petrolera. Y bueno, este comunicado que lanzan desde el OFF Caxapallín de Neuquén, producto de la incursión el miércoles 23 de mayo por parte de la empresa petrolera YPF junto a Gendarmería Nacional. La provincia de Neuquén es arrasada desde hace mucho por la técnica extractiva de petróleo fracking, que consiste en la perforación y fracturación de los territorios en la búsqueda del crudo, cuestión que seca ríos, desertifica las pampas, ahuyenta la fauna y no da espacio a la vida. Es así como las comunidades mapuches han decidido recuperar sus territorios y combatir el fracking. A continuación, ellos comparten un link para profundizar sobre las consecuencias de este método de extracción. Después les vamos a compartir el enlace, pero es en opsurwordpress.com y se llama El Infierno del Fracking. El comunicado lo lanzan debido a que, bueno, también la empresa responsabilizó y se lanzó en una campaña contra la comunidad mapuche por impedirles los trabajos de exploración y de explotación a través de esta técnica de fracking. Y bueno, el objeto de la comunicación es dar un mensaje a la sociedad neuquina, a la justicia federal, al gobierno de la provincia y a todos los interesados y preocupados por los conflictos que suceden sin parar desde hace décadas en esta zona en particular, sobre lo que la YPF llama Caxapallín y rompe acuerdo de Loma La Lata, porque bueno, también lanzaron un comunicado según la empresa responsabilizando de incumplir acuerdos, ¿no?, a la comunidad mapuche. Y bueno, al respecto quieren aclarar lo siguiente: el acuerdo mencionado en ese comunicado que lanza la empresa, hecho público con suma premura por YPF, se hizo violando la buena fe y la confianza de la comunidad puesta en un proceso de diálogo y fundamentalmente violando un convenio de consulta que ha regido a la relación entre Caxapallín y la empresa YPF desde siempre. El proceso de consulta indica que todo acuerdo debe ser en base a una información previa, libre e informada. Nada de esto se cumplió, porque a la hora de firmar, ni los asesores jurídicos ni la comunidad estaban al tanto y menos presentes sobre los términos del acuerdo, hecho que genera un precedente muy grave para nuestro futuro. Esto fue generado por una permanente presión y coerción que genera YPF a través de su urgencia de explotar a cualquier precio sin considerar que está frente a un conjunto de familias unidas por una historia y una cosmovisión, y donde no solo el aspecto económico importa, sino el respeto a su institucionalidad y formas de decidir las cosas importantes de la comunidad. Solo se prevén los beneficios a corto plazo cuando nuestro futuro depende de los planes de vida que debemos asegurar. Esto fue advertido a los representantes de provincia como YPF, sin embargo, el poder de coerción pudo más y se logró la firma de un acuerdo que no tiene valor si no cumple los protocolos de nuestro estatuto interno, que nuestro estatuto interno exige, como es el aval de la comunidad cuando está en juego la tierra, sus recursos y valores. La presencia de un apoyo legal también es importante ante una negociación de esta magnitud. Sin embargo, la premura de YPF por lograr firmar impidió este acto de mínima igualdad de un acuerdo. Los firmantes al pie asumimos nuestro error y por eso el Huerquen firmante, sin haber contemplado estas consecuencias, presentó su renuncia al cargo, como ejemplo de un error que no se debe repetir. Necesitamos que esto sea entendido para que se asuma que no se puede continuar esa historia de conflictos y amenazas sobre nuestra vida. No solo por nosotros hablamos, también por nuestras comunidades amenazadas por YPF. Para mencionar solo algunos casos, el día de ayer el OFF Newen Cura en Rincón de Sauces fue castigada por un derrame de petróleo que inutilizó parte de su territorio y que fue titular de los diarios regionales. YPF ni la provincia se han presentado ante las autoridades de Nehuen, de Nehuencura, para reparar este daño. En el LOF, Huicaleu también está preparado desde hace un mes, están paradas desde hace un mes las maquinarias que pretenden ingresar sin autorización de los dueños de la tierra. Y bueno, ahí mencionan diversos casos en los que la misma comunidad pues ha evaluado, ¿no?, incluso el actuar de los representantes comunales, que en ese caso, bueno, responden de esta forma a esta empresa explotadora. Y bueno, finalizan: necesitamos que la justicia pueda escuchar nuestra posición y reclamo. Es hora y es urgente establecer un acuerdo entre la industria y las comunidades para que el descubrimiento de petróleo no sea una noticia trágica para nuestra vida. Y allí la primera responsabilidad es del Estado de Neuquén y nacional. No es apelando al garrote y a la justicia que se resolverá esto, porque nosotros no retrocedemos ante las amenazas de intervenir nuestras tierras con gendarmería. La violencia la venimos soportando desde hace décadas, pero la justicia no puede ignorar esto. Solicitamos en este sentido que sea la justicia la que llame a un acuerdo de partes donde la base sea el cumplimiento decidido de la Constitución y las leyes, pero no solo la que favorece al mercado y a la explotación, sino la que permita una convivencia y no el atropello permanente. Y bueno, este comunicado, que es firmado por autoridades de LOF Caxipallín en Loma La Lata, en Chile. Y bueno, ahí les dejamos ese comunicado y esa denuncia que hace la comunidad mapuche. Y bueno, continuando con estas notas de lo que está pasando allá en el Gualmapu, o le que le han conocido como el Estado chileno, pues resulta que también hay información de Temuco, donde nos informan actividades por la salud de Juan Aliste que se realizan en Concepción, Santiago y obviamente en Temuco, donde se realiza esta nota. Y bueno, nos dicen nuestros compañeros de Radio Curruf acerca de esas actividades por la salud de Juan Aliste. Recientemente ha trascendido desde el círculo íntimo del preso político Juan Aliste Vega información respecto de su crítico estado de salud. Específicamente lo aqueja una epilepsia desarrollada producto de los múltiples golpizas y años de encierro en las cárceles en el estado, y en gran medida por las condiciones en las que se encuentra hoy en la cárcel de alta seguridad, con regímenes de encierro extensos y escaso acceso a la luz del sol. Juan Aliste Vega, preso subversivo y libertario con una vasta trayectoria de agitación y enfrentamiento directo con los símbolos y defensores del poder, se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad de Santiago, condenado por su supuesta participación en el atraco de una sede del Banco Security, el cual finalizó con el cabo de carabineros Luis Moyano muerto tras un enfrentamiento armado. Tras años de investigación se le condena a 42 años de cárcel, siendo para él y sus compañeros uno de los motivos principales de esta condena su pasado y presente constante de lucha en grupos activos contra la dictadura en los 80s y posteriormente contra la pactada democracia. Hoy Juan pasa por difíciles momentos de salud, siendo diagnosticado con un tipo de epilepsia secundaria que requiere de una costosa intervención. Él mismo explica: el día 16 de diciembre de 2017, de forma fortuita, me ocurre una convulsión desplomándome al suelo con pérdida de conocimiento, a raíz de lo cual fui derivado al hospital penitenciario, donde se me realizan exámenes de sangre, orina y cardio. Y bueno, pues es sobre la salud y están llamando a hacer como varias actividades. Ya se está organizando ahí una tocada, algunas actividades públicas, en fin, hay varias ya iniciativas. De hecho, Radio Corrupt nos comparte varios de los carteles de estas iniciativas, las cartas que ya se han estado lanzando, los afiches, para también compartirlos y pues llamar a la solidaridad internacional. Hay unos carteles de hecho muy bonitos, hay una de dos aves con unos fuegos ahí en la boca que dicen: somos amor en guerra, cena solidaria por la salud de Juan Aliste, por la recíproca fraternidad revolucionaria, almuerzo solidario por Juan Aliste, y también jornada de ruido fraterno y solidario, hay música punk en solidaridad con este compañero. Y vamos a escuchar este audio que nos comparte Radio Curruf acerca de la situación de salud de nuestro compañero y regresamos. Bueno, estamos aquí en la actividad en el foro anticarcelario en la Ateneo, o Casa de Libertad,

que se atascó hoy ante la falta de consenso de las iniciativas de acuerdo propuestas por las partes en medio de una profunda tensión social que amenaza con agravarse. Los sectores opositores participantes a las conversaciones rechazaron la iniciativa del gobierno en torno a la suspensión inmediata de todos los tanques y bloqueos de carreteras y el cese a la violencia, venga de donde venga, y garantizar los empleos de todos los nicaragüenses. En tanto, los representantes del Estado desestimaron una propuesta de la contraparte dirigida a discutir una ley marco que incluye el adelanto de elecciones generales, la no reelección y aplicar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros puntos. La falta de acuerdo obligó a la Conferencia Episcopal, mediadora y testigo de diálogo, a suspender el proceso hasta tanto las partes logren algún tipo de acuerdo que permita avanzar en las conversaciones. Por ello, la jerarquía católica llamó a conformar una comisión mixta de 6 personas, 3 por cada bando, a fin de destrabar el diálogo y evitar así que se profundice la crisis sociopolítica que estalló hace poco más de un mes. Durante la jornada, el canciller de la República, Denis Moncada, advirtió que la agenda de 40 puntos de la oposición pretendía imponer el diálogo, conducía a un golpe de Estado, violando así la Constitución de la República y las leyes vigentes del país. Ellos están tan defensores de la Constitución. Al intervenir durante la tercera sesión plenaria de las conversaciones, Moncada afirmó que dicha agenda propuesta solo lleva a un punto. Es el diseño de la ruta para un golpe de Estado, la ruta para cambiar el gobierno de reconciliación y unidad nacional al margen de la Constitución. El problema fundamental es que tratar esa agenda mientras la población languidece, producto de tanques y bloqueos en vías, causando daños económicos, psicológicos, físicos. Estamos realmente en una situación de violación total de derechos humanos, apuntó. El ministro de Relaciones Exteriores reiteró que esos tranques han ocasionado una severa afectación al país en diversos términos y sobre todo a las familias nicaragüenses. Nicaragua vive una severa crisis sociopolítica desde el pasado 18 de abril, cuando protestas contra nuevas reformas al Seguro Social, ya derogadas, derivaron en otras demandas políticas en medio de una ola de violencia, enfrentamientos y hechos vandálicos. Pero bueno, vas a decir que esta situación sobre las pensiones, esas modificaciones que no nada más están ocurriendo en Nicaragua, sino también en todo el mundo, es parte de estas políticas capitalistas, ¿no?, de reducción de derechos y también el evitar que la gente pues tenga un retiro digno, pues derivó en estas protestas que pues básicamente pintaron de cuerpo entero, ¿no?, el actual gobierno, que pues básicamente de democrático no tiene nada, y esa fue una de las decisiones que hizo que la población pues se manifestara en las calles. Y bueno, el gobierno ahí se tuvo que chutar los nombres de los asesinados que fueron leídos por los estudiantes en el inicio de estos supuestos diálogos, que bueno, vemos que va a terminar en lo mismo. Y esta nota que nos comparte Prensa Latina sobre pues a lo que va esta mesa de diálogo, y que pues básicamente lo único que está sirviendo es para que el gobierno se pueda defender a nivel ante las instancias de Defensoría de Derechos Humanos sobre las violaciones y la represión que está ejerciendo contra un pueblo que está en todo su derecho de decir si está o no de acuerdo, porque pues finalmente son eso que están queriéndoles robar, pues es producto de toda una vida de trabajo, ¿no? Entonces, pues ahí les dejamos esta situación que está ocurriendo ahorita en Nicaragua, y que pues vamos a seguir también al pendiente del avance de esta situación. Y continuamos con más. Bueno, pues continuando con más información, y antes de que nos hagan llorar los Gypsy Kings, vámonos con más, la última nota de Rompiendo Fronteras. Y bueno, vamos con una nota que se titula Primer Encuentro Fediversival en Barcelona, conociendo y celebrando las redes sociales. Y esta actividad se está llevando a cabo desde el día de ayer, por eso es 24-5 BCN Barcelona, primer encuentro Fediversival. Y un grupo de usuarios de estas redes libres están organizando el primer encuentro Fediversival en Barcelona para, bueno, pues este pasado jueves, el Fediverso. Para quienes no lo sepan, es la red de redes sociales libres, una alternativa comunitaria a Facebook, Twitter y demás negocios multimillonarios gracias al tráfico de datos personales. Cuando tú haces una cuenta en Facebook, pues tú es como si entraras a la computadora de Zuckerberg, ¿no? Del dueño de Facebook, y estuvieras en una partecita de su computadora, ¿no? Y todos los datos los tiene él, y él puede entrar a lo que quiera de tu cuenta cuando él quiera. En cambio, estos se llaman Fediversos, o son universos muchos, una federación de universos, donde son muchos servidores y cada quien pone un servidor y tiene, pues no sé, 50, 100 amigos, este de acá tiene 1000, ¿no? Y ya después se juntan. Y entonces cuando tú llegas a publicar, por ejemplo, en Twitter o en otra de las redes sociales Fediversas, todas las demás se enteran. Por ejemplo, el hashtag nació en estos Fediversos. Hoy lo ocupa mucho Twitter, lo ocupa mucho Facebook. Si tú quieres promocionar un lema, por ejemplo, Justicia 43, hashtag Justicia 43, ayuda a que toda la gente pueda escribir con ese hashtag y que puedan rápidamente saber quién publicó, en qué parte del mundo, juntar toda la información que haya agrupado ese hashtag, entre otras. Esa es una iniciativa que sale de los Fediversos, entre otras iniciativas. Y bueno, pues ellos están basados particularmente en nodos comunitarios basados en proyectos de software libre como Diáspora, que ya les habíamos comentado, GNU Social, Hubzilla, que también es un servidor autónomo, y Mastodon, entre otros, pero esos cuatro creo que son de los más activos. Hace algunos años muchos activistas abrieron sus cuentas, pero de repente, ¿no? Si era cric cric, no hay nadie, ¿no? O eran tres locos ahí en toda tu ciudad, Face Popular, por ejemplo, una red que, digamos, agarró casi el mismo concepto de Facebook, pero pues es de la madre patria, y que también eran eso, ¿no? Entraban, abrían su cuenta y no veían gente ni interacción en su cuenta, entonces decían ya no seguir usándola. Se fueron cerrando muchos de estos proyectos, y bueno, pero algunos se sostuvieron, y por ejemplo Diáspora creo que ha sido de los pioneros, GNU Social con este espíritu Debian y muy hacker y no sé qué, pero en fin, saquen sus cuentas, nada pierden, ¿no? De hecho, o sea, el día que Facebook le cierre su cuenta, la otra va a estar activa. De hecho, pueden vincularlas, pueden ustedes publicar en Diáspora y que sus cuentas de Facebook y Twitter puedan estar linkeadas. Pero bueno, seguramente el consejo hacker activista que hacen nuestros compañeros es salte de esas redes sociales que están lucrando contigo. Es una decisión obviamente tuya, ¿no? Pero bueno, a la propuesta siempre negativa de salte, o di no, también está la propuesta esta de aquí hay un otro lugar, ¿no? Entonces, esos son los otros lugares donde también puedes buscar el hacer redes sociales, amigos muy interesantes, y como mucho en esta lógica de medios libres, a lo mejor no es los millones que te ofrece el más media, puede ser un número más reducido, miles, pero bien, ¿no? O sea, banda chida, ¿no? Por ejemplo, la mayoría, de hecho hace poco se dio un debate interesante acerca del acoso en redes sociales. Y en estas Fediversos el acoso existe, pero ha sido reducido, y aparte porque bueno, la mayoría de banda que está ahí como que trae otro trippy, ¿no? O sea, no están abriendo cuentas para ver a quién se ligan o a ver quién molesta, ¿no? Creo, también esa es una de las características. Y bueno, pues pues felicidades a este encuentro Fediverso que se llevó a cabo el día de ayer, y seguramente estaremos compartiendo algunas de las resoluciones que hayan salido, y bueno, pues allá es avanzado también mucho el trabajo que han hecho en redes allá también en el estado español. Y bueno, pues acá en México sin duda uno de los mayores referentes es el Rancho Electrónico, quien también ha promovido muchas de estas herramientas. Y bueno, pues a todos ellos un saludo, y con esto estamos terminando pues el bloque de Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues vámonos con un tema musical y regresamos ya para entrar al bloque de noticias desde el ombligo del monstruo. Y bueno, vámonos con este tema. Vamos a escuchar a Bebe, que es una mujer que no sé si es hip hop, yo creo que es algo así. Pero bueno, es bastante famosona. Y esta canción está muy bonita, habla acerca de la defensa de la tierra.

pretendió visibilizar esta situación de prisión injusta sobre el compañero, que a nivel internacional, bueno, hubo diversas manifestaciones de protesta contra esta este juicio injusto que estaban llevando contra él. Y bueno, vas a decir, fue liberado entre comillas porque él va a seguir en proceso durante los próximos 6 meses, según mencionaba su abogado. Lo que único que cambió es de que no van a ser los 2 meses dentro de la prisión, sino que él va a seguir su proceso en libertad. Este proceso implica el no estar cerca de, según sus víctimas, ¿no? Que son esos policías que según ellos intentó asesinar, pero bueno, sí, como si él quisiera ya volver a tenerlo cerca, ¿no? Pero bueno. Y se le acerca mejor. La burla, sí, mejor. Ahí más bien es que los policías no se le vuelvan a acercar al compañero, pero bueno, así la justicia en nuestro país. Y bueno, entre esas situaciones que le impusieron como pena, por así decirlo, al compañero, además de que no se acerque a su supuesta víctima, pues es que va a tener que estar firmando cada determinado tiempo, no va a poder salir de su lugar de residencia. Y bueno, después de 6 meses es cuando se va a volver a pedir la revisión de su juicio, para que ahora sí sea absuelto, y como ya lo han aplicado en otras situaciones, bueno, el usted disculpe, que en este caso no va a haber usted disculpe, porque lo último que van a pensar en pedirle es una disculpa al compañero. Pero bueno, pues él entró dentro de esa dinámica, y él lo dejó claro, ¿no? Que independientemente de esta criminalización que han ejercido contra él y contra el movimiento de Mexicali Resiste, una lucha civil organizada y totalmente digna en defensa de su territorio, él va a seguir, independientemente de que estuviera preso, iba a seguir en la lucha, y esto no ha mermado en su ánimo, ¿no? De seguir en defensa y en seguir en organización con sus compañeros. Y bueno, pues en ese contexto es que se da la libertad al compañero, y que pues ahora va a seguir este proceso, pero pues ya en su casa, ya no va a tener que estar ahí pasando los 2 meses en esas malditas rejas de las prisiones, que nada más encarcelan a personas inocentes y a los verdaderos delincuentes los dejan en la calle. Y pues recibimos esta noticia del compañero, y pues sí queremos pues enviarle un saludo a él y a todos los compañeros de Mexicali Resiste, que valientemente han emprendido esta lucha contra una corporación así millonaria, que pues después han estado ellos exhibiendo todo las donaciones millonarias y el total descaro que hay entre el gobierno y estas empresas, que pues únicamente lo que buscan es su beneficio económico, ¿no? Y que eso es a costa de las mismas poblaciones, y que ellos en ese contexto no han dejado de luchar, y que han emprendido esta valiente resistencia, ¿no? Y que fue un año que tuvieron que estar ahí aventándose tiritos con Constellation Brands y con el gobierno, pero pues lograron su cometido, ¿no? Aún a pesar de que intentaron mermar sus esfuerzos, pues al contrario, ¿no? Pienso que sí los han resurgido esa fuerza o esa lucha con mayor fuerza después de esta injusta reclusión del compañero. Sí, han sido un ejemplo, porque pues de ciudadanía, de que ganaron, de que la represión ha estado muy dura contra ellos, la verdad, y con todo y eso se han sostenido, de saber trabajar con todos, porque también hay como una diversidad de opiniones y de corrientes, que está chido, ¿no? O sea, saber trabajar y ser respetuoso entre todos. Y bueno, pues mucho trabajo que han hecho, han sabido ocupar las redes. Creo que también esto de León Fierro fue hasta muy emotivo, ¿no? Porque este chico, bueno, yo no lo conocía, pero bueno, viendo estos videos de cuando le dice a la juez, tú me vas a encarcelar por luchador, entre otras, la verdad es que muestra una fuerza y una raíz de la lucha allá en Mexicali, y pues enhorabuena. Y allá en la orillita de México, ahí pegado en la frontera, pues buena esa resistencia, y un saludo a nuestros hermanos de allá de Mexicali Resiste. Y vámonos con más información. Ahora vamos con una nota que nos dice insurgente.org, el portal. Una pregunta que dice: ¿por qué la comunidad internacional guarda silencio? En el año electoral, la violencia en este país bate todos sus récords. Y bueno, es un artículo de opinión que pues escribe el portal de Insurgente, dice órgano de expresión de la Asociación Cultural Pensamiento Libre. Y dice, está la vulneración de derechos humanos en el país gobernado por Enrique Peña Nieto, que si México fuese Cuba o Venezuela, la llamada comunidad internacional ya habría levantado el grito en el cielo y le estaría imponiendo sanciones por doquier, y quién sabe si hasta habría sido invadida por fuerzas militares en una de sus habituales intervenciones humanitarias, entre comillas. Pero no, el gobierno de México es asquerosamente capitalista, lamebotas del imperio yanqui y ahora también miembro del fascista y golpista Grupo de Lima. México va camino a batir este año su propio récord del año electoral más mortífero desde hace al menos dos décadas, con 10.395 homicidios solo en el periodo transcurrido entre los meses de enero y abril del 2018. Imagínense, en lo que va del año vamos 10.000 personas asesinadas en el país, siendo un dato muy fuerte. Y mientras el número de homicidios no ha podido dejar de crecer. Solo en abril han muerto asesinadas 2.720 personas, lo que supone 90 personas al día, según las cifras que ha publicado el gobierno. Si el año pasado el país soportó lo que se batieran todos los récords de violencia desde que hay registros, es decir, desde 1990, los cuatro primeros meses de este hacen temer lo peor. México es más violento ahora que nunca. El año pasado mataron a 79 personas al día, más que en 2016, que fueron 62, y mucho más que en 2015, que fueron 49, según la información de víctimas que proporciona la Secretaría de Gobernación. Y en los años más crueles de la guerra contra el narcotráfico, se registraron cifras de homicidios tan altos como las que vivió el país en 2017. Hasta entonces, el año más letal para México había sido 2011, en plena batalla abierta contra los capos de la droga, una época donde los cadáveres llenaban las primeras planas de los periódicos nacionales. El último año rebasó aquella etapa oscura y batió el récord más sangriento de su historia. En este año, que es electoral, se espera que sea mucho peor. Mientras los candidatos a la presidencia de México recorren el país en busca del voto de los indecisos de cara al 1 de julio, decenas de aspirantes a alcaldes, diputados locales han sido acribillados a tiros. O han habido mítines con, pues sí, con estas amenazas de muerte, sí. Y bueno, al parecer por lo menos 80 políticos han sido asesinados desde septiembre del 2017 y se han registrado más de 180 víctimas de agresiones directas, lo que ha convertido este proceso electoral no solo en el que tiene más cargos en disputa, que tiene 3.400 cargos la próxima elección, sino también en el más violento en la historia de todo el país. Si se hace una comparación de asesinatos ocurridos en los tres periodos de campaña anteriores, nunca se había matado tanto como en esta contienda electoral. Según las cifras de homicidios dolosos del Instituto Nacional de Estadísticas, entre enero y abril del año 2000 fueron asesinados 3.715 personas, en el año 2006 3.350 y en plena guerra contra el narcotráfico 8.488, casi 2.000 menos que en el mismo periodo de este año. Es decir, estamos en la cifra pues de las más feas, ¿no? Y bueno, lo comentábamos fuera de micrófonos con varios amigos. Pues vivimos tiempos oscuros, la verdad, una situación lamentable, no solo en México, y bueno, México es una muestra, creo que de esta oscuridad que vive nuestro planeta. Y termina esta nota con una frase muy lacónica que dice: México es un cementerio de enormes proporciones y los paladines mundiales de los derechos humanos no se quieren dar por enterados. Y bueno, pues una nota de insurgente.org, entendemos que es del portal, no lo firma más que el portal, así que vamos con más información. Y ahora vamos a compartirles una lucha que está realizando la comunidad indígena de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, quienes, bueno, están en una lucha que implica la defensa de su territorio, ya que hace poco más de 3 años llevan un litigio para obtener la restitución de 38.000 hectáreas de las 94.000 que fueron concedidas en 1733 a través de una ordenanza virreinal. En aquel entonces México no existía como nación ni como idea. Su territorio estaba dividido en virreinatos y ellos a su vez dependían de la corona española. Las identidades eran otras, los pueblos en aquel entonces recibieron estas ordenanzas, han desaparecido casi en su totalidad. Y bueno, en 1733 México, que todavía no estaba así como territorio, Azqueltán dependía de la corona española, las identidades eran otras. Y bueno, sin embargo, aún quedan algunos territorios, a pesar de que hay algunos que han desaparecido, y han conservado bien los documentos que certifican que son los usufructuarios de determinadas extensiones de tierra. Sobrevivieron a la guerra de independencia, al sangriento siglo XIX y a la revolución fracasada del siglo al siglo del Partido de la Revolución Institucional, y ahora luchan en contra de los herederos del despojo, pequeños propietarios, empresas mineras que esperan el menor descuido para empezar las extracciones. Sobrevivientes de culturas milenarias, estas tierras, según nos cuenta el comunero Catarino, fueron primero habitadas por aquellos mayores que son conocidos como tepecanos, aunque en muchas de las referencias actuales se les llama tepehuanos. Tiempo después, cuando la mayoría de estos primeros habitantes se extinguieron, los huixaritari comenzaron huicholes comenzaron a vivir en sus tierras sin dejar de reconocer su privilegiada herencia de cosmovisión. Refrendado como válido en 1954 por la Secretaría de la Reforma Agraria, el título u ordenanza virreinal se ubica por encima de los títulos ejidales y de pequeña propiedad, por lo que sería de esperarse que el Tribunal Agrario resuelva a favor de la comunidad indígena, quienes han presentado toda la documentación y han actuado conforme a derecho. Su abogado, Rubén Ávila Tena, ha expresado esta situación en varias ocasiones y además ha señalado una serie de irregularidades por parte de los pequeños propietarios. Catarino Aguilar es el representante agrario suplente, fue secuestrado por un grupo de gente armada el 19 de abril de 1918 junto con su sobrino Noé Aguilar Rojas, un joven comunero. Al día siguiente, las personas que se los llevaron los dejaron en un punto de la sierra, les quitaron las esposas con las que los inmovilizaron durante un día y sin decir una palabra los abandonaron ahí. El pueblo tepecano está repartido en los actuales estados de Nayarit, Jalisco, Durango y Chihuahua. No se conocen las razones de su disgregación, pero sí se tiene registro de la defensa de su territorio desde hace siglos. De ahí que la resolución virreinal sea fundamental. Es una victoria en un mar de luchas y despojo. No pudimos ver los rostros de las personas que nos llevaron. Fue muy rápido y muy confuso todo. Tampoco nos golpearon mucho. No sabemos quiénes son, pero por el contexto en el que nos encontramos, suponemos que es una manera más de amedrentarnos que tienen los pequeños propietarios que no reconocen nuestras tierras. Eso, pues, palabras de Catarino, casi al final de la visita al Cerro Sagrado de Ocotlán. Su rostro lucía tranquilo y no había rastro de sudor. Hicimos un trámite agrario, explica, que le llaman titulación y confirmación de bienes comunales ante el Tribunal Agrario de Guadalajara. Hace aproximadamente un año tuvimos una reunión en asuntos agrarios del estado con el presidente municipal, Aldo Gamboa, respecto a algunos problemas que ya estaban surgiendo. Ahí se comprometió él a hacer llegar la noticia a todas las personas de las rancherías que se abstuvieran de andar acercando e invadir terrenos. Para el grupo de familias indígenas que sostiene el trámite agrario desde 2013, en términos legales desde esa fecha, pero por la vía histórica, por lo menos desde hace casi 80 años han comenzado este proceso. El hecho de que algunas personas empiecen a acercar de manera irregular impide sobre todo el libre tránsito, pero el territorio comunal, en varias ocasiones las rutas de peregrinación se cortan, ¿no? El cultivo y de pesca. Se han presentado casos en donde supuestos pequeños propietarios han violentado y amenazado a los comuneros, les exigen que ya no siembren tal o cual tierra y que dejen de pescar en algún tramo. Y también lo que está en juego es algo que Raimundo Ortiz, abogado michoacano con amplia experiencia en defensa de comunidades indígenas, comenta, ¿no? Es una guerra de caza moderna, la gente no quiere aceptar que hay otros modos de propiedad de la tierra distintos a la pequeña propiedad, con otros beneficios, pero también con más responsabilidades y sobre todo del foco del enriquecimiento personal. Desde el gobierno local se produce la misma estrategia de división, en donde no se respeta la propiedad comunal y por el contrario se manipula la información. Al final, quien puede resultar victorioso de ese lado ni siquiera son los pequeños propietarios, sino empresas transnacionales. Para las y los tepecanos, para las y los huizárica, los huicholes de Azqueltán, están claros de que pues hay que continuar la lucha, ¿no? No solo porque se tiene derecho a defender sus tierras, sino porque pues tienen los argumentos y la documentación necesarios. Ven con buen futuro y esperan un buen resultado al final de este largo camino. Saben que no será fácil y puede haber muchos riesgos, pero como todo, por conservar la vida y las generaciones futuras, pues vale la pena. Y bueno, durante esta visita se tuvo la impresión de que la población que está organizada espera la solidaridad de otros pueblos indígenas y la presencia de colectivos y organizaciones sociales. Así que bueno, los invitamos y las invitamos a conocer este fotoreportaje que también, bueno, se está realizando a través de regeneracionradio.org para que pues conozcan, ¿no?, esta comunidad y también bueno, esta lucha en defensa del territorio que están realizando y pues ese acompañamiento, ¿no?, que han tenido y también de qué forma pues se puede colaborar, ¿no?, a apoyar a que esta lucha pues tenga un fin positivo para la comunidad, pero también pues para otras comunidades que están también en pie de lucha en defensa de su territorio y que pues finalmente es por el beneficio del pueblo y no de las transnacionales que únicamente buscan despojar de su territorio y buscan todas las estrategias habidas y por haber y hasta las que no nos imaginamos por quitar el territorio a las comunidades y poder utilizarlo para sus fines extractivistas de muerte, que pues ya los conocemos, ¿no? Ya los tenemos bien leídos, no nada más en México, sino en todo Latinoamérica y el mundo. Y pues ahí les dejamos este ejemplo de lucha en defensa del territorio en el norte de Jalisco, en México. Y bueno, continuamos con más. Bueno, ahora vamos con la siguiente información. Y bueno, ahora tenemos una nota de lo que pasa en Guerrero, particularmente con la policía comunitaria, que bueno, pues tenemos una noticia pues buena, ¿no? Favorable a nuestros compañeros de la Crack PC, que 6 de ellos fueron absueltos tras pues largos juicios, ¿no? Como han sido todos los de ellos, juicios irregulares comúnmente, pues con sentencias súper absurdas, no vamos a decir nombres, pero una de ellas fue acusada, por ejemplo, de secuestro, ¿no? En el mandato, pues por ejemplo, si te agarran ahí con haciendo maldad en el pueblo, pues esta policía comunitaria tiene el derecho y la, pues hasta su trabajo, pues de ponerte un freno, ¿no? Si tú haces cosas malas, pues tienen derecho a detenerte, por ejemplo, ¿no? Entonces hubo uno de esos malosos, o han habido varios, que pues terminan de ser castigados por la Crack PC, por la policía comunitaria, que comúnmente los ponen a arreglar la calle, en una onda muy humanitaria, nada que ver con las cárceles del estado, ni con la policía del estado. Pero todavía salen y todavía se van a quejar de que los secuestraron, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Y hay personas como la señora Wallace, entre otros, que ha hecho ahí el caldo gordo a estar molestando, particularmente a la Crack PC, que es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, de la Montaña Chica y la Montaña Alta del Estado de Guerrero, que ha sido un proyecto emblemático, que se ha expandido a otros lados, que ha sido, de hecho, una respuesta de los pueblos ante la inseguridad, así literal, ¿no? Ante todo, cualquier cosa, ¿no? Un siniestro, el narcotráfico, etcétera. Un método de cómo se puede solucionar en los pueblos es hacer una policía comunitaria que no cobra, donde tienes certeza de quién es el policía, porque cuando el policía es de otro estado, o es de otro barrio, o es de otra cultura, pues capaz que hasta se puede manchar más contigo porque ni sabes con quién ir, ¿no? En cambio, que son de la comunidad, es un trabajo de tequio, ¿no? Es más humano. Y bueno, entonces Somos el Medio nos informa que en Tlapa de Comonfort, el pasado 24 de mayo, en momentos de campañas políticas en las cuales se desacredita y se descalifica el actuar de la policía comunitaria, se dictó sentencia absolutoria a 6 integrantes de la PC, Crack PC, en la Casa de Justicia de El Paraíso, que fueron detenidos en 2013 en un excesivo operativo en el que participaron elementos de la Marina, Ejército, Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial, demostrando con ello la criminalización de la Crack PC. Eso no lo hacen con los narcos, eso no lo hacen con los que secuestraron los 43, pero qué tal para estar molestando a la policía comunitaria. Hoy un juez de primera instancia absolvió de la causa penal a estos compañeros que desde el 2013 estaban detenidos. Cabe destacar que es la misma causa en la que se acusaba a Nestora Salgado y Arturo Campos. Y bueno, pues de hecho, imagínense, Arturo Campos y bueno, Nestora, que ahorita está de debate su proceder, estuvieron acusadas del secuestro de 43 personas. de 43 personas. Os digo por un número, ¿no? Así también polémico, paradigmático, ¿no? Si por acá nos dice Witz. Y bueno, en fin, entonces esta es la información que se dio hace unos días. La sentencia reconoce los derechos de los pueblos y personas indígenas a la libre determinación del autogobierno, a elegir sus propias autoridades y aplicar sus propios sistemas normativos. Concluye que los sentenciados son personas indígenas e integrantes de la CRACPC bajo el amparo de la Constitución, la Ley 701, el Convenio 169, es decir, lo que se ha dicho insistentemente para que los dejaran libres y que pinches jueces. Y bueno, dice, por lo anterior, Tlachinolan exigió al Estado mexicano el reconocimiento pleno del proceso histórico de la CRACPC y su sistema de seguridad, tal como lo ha hecho ya el Poder Judicial, aunque luego nada más no cumplen. Y bueno, pues ahí está esta información. Y vamos con un poquito más de notas y pues apoyo y solidaridad a la policía comunitaria y enhorabuena que hayan salido nuestros compañeros y pues libertad a todos los presos políticos. Vamos con más información. Y bueno, desde Monterrey Somos el Medio nos comparte otra noticia de un periodista asesinado, en este caso de Alicia Díaz González, colaboradora del Financiero, quien fue asesinada a golpes al interior de su vivienda ubicada en el sexto sector de la colonia del Paso Residencial, del Paseo Residencial al sur de Monterrey. El cuerpo de la periodista de 52 años, especializada en finanzas, fue descubierto por su hijo. Alicia Díaz es el quinto periodista asesinado en México durante 2018. El 15 de mayo fue ultimado en Tabasco el comunicador y empresario Juan Carlos Huerta Gutiérrez, conductor del programa radiofónico Panorama sin Reservas y de un noticiero televisivo en Canal 9 local. El 21 de marzo en Veracruz fue asesinado Leobardo Vázquez Atzin, quien durante varios años trabajó para el periódico La Opinión y el titular del portal de noticias Enlace, Gutiérrez Zamora. El 13 de enero, Carlos Domínguez Rodríguez, del diario Nuevo Laredo, fue ultimado de 21 puñaladas. Y el 6 de enero fue ultimado José Gerardo Martínez Arriaga, editor de la agencia de noticias El Universal. Y bueno, esta noticia que, bueno, pues nos sigue pintando el panorama tan, tan triste, ¿no? De una labor que debería de ser algo que todos deberíamos de estar defendiendo, pero pues finalmente, y que ha dado justamente estos hechos y esta limitación de poder brindar información, lo que ha dado origen y lo que ha dado mayor afluencia a los medios comunitarios libres, alternativos o como se llamen, y que pues ahora dejan únicamente pues nota roja, ¿no? a estas noticias y a estos medios que no son libres, pero pues finalmente están ejerciendo una labor, y pues esa labor que ha repercutido en que pongan en peligro su vida y que haya vuelto a México en uno de los lugares, sino el lugar más peligroso para ejercer esta labor periodística, y que ha terminado con la vida de varias personas en total impunidad, porque bueno, así seguimos leyendo casos de periodistas que han sido asesinados y que pues por realizar muchas veces investigaciones involucrando a autoridades de toda la cadena de mando a la que se les ocurra. Ha habido casos en donde han habido investigaciones sobre vínculos con el narcotráfico, sobre hay un montón de situaciones de desfalcos y por cualquier cosa que se nos ocurra, y pues ha determinado que se da la criminalización contra los periodistas, o en este caso pues el asesinato, ¿no? Bueno, ahí tenemos otra más que se une a esta lista de periodistas asesinados en nuestro país, y pues también de esperarse que no vaya a pasar nada sobre las investigaciones en este caso de asesinato. Y pues ahí les dejamos esta nota de somoselmedio.org. Continuamos con más. Bueno, pues continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo, y ahora vamos con otra nota. Bueno, pues hay un corrido muy famoso de Rubén Jaramillo, quisiera cantarlo, pero mejor vamos a leer la nota. Y bueno, se llama Pequeña Historia sobre Rubén Jaramillo. Es una nota de Alfredo López Casanova. Muy bonito el texto, por cierto. Y bueno, y ahorita también ya llegó acá nuestro corresponsal estrella para que nos va a hablar acerca de Tlanisco. Pero antes vamos con nada más rápido, breve, esta pequeña biografía. Pues de Rubén Jaramillo, este campesino morelense. Un día llegaron y tocaron a la puerta de mi casa taller unos campesinos de Morelos, eran tres. Se presentaron y dijeron que venían de una reunión de coordinación con otros campesinos del sur de Jalisco. Por ese entonces yo vivía en la colonia Lomas de Polanco, al sur de Guadalajara. Era julio del 96, un amigo los mandó y los hice pasar. Les ofrecí agua fresca y hablamos de esa pequeña salita que tenía como taller y que estaba impregnada de un fuerte olor a cedro y caoba, pues en ese tiempo hacía esculturas de madera. Recuerdo que me platicaron de su trabajo en la zafra de caña para el ingenio de Zacatepec y lo poco que le pagaban. Otro me platicó que trabajaba en Xochocotla en el cultivo de cacahuate, pero vivían con enormes dificultades económicas. El rato pasó y seguíamos platicando de una cosa y otra. Llegó el momento en que me preguntaron con mucha timidez, ¿usted es escultor, verdad? Sí, por ahora hago esculturas en madera. Le mostré avances de un arcángel que estaba realizando. ¿Y nos puede hacer una escultura del pecho para arriba y con sombrero? ¿Para quién? ¿Quién lo quiere pedir? ¿Quién lo manda a pedir? Para nosotros. Bueno, nos han mandado una comisión a preguntarle. No tenemos mucho, pero podemos pagar. ¿Verdad que podemos pagar? Los otros dos asintieron en silencio. Mire, queremos que nos haga un retrato de nuestro líder, Rubén Jaramillo. Uno de ellos sacó de su mochila una carpeta con fotos originales, blanco y negro, un poco maltratadas. Me platicaron de él y de la historia de las fotos. En ella se veía a Rubén, recién amnistiado en medio de una multitud. Rubén en plena campaña electoral, rodeado de muchas mujeres y niños. Por cierto, su campaña electoral nada tiene que ver con el circo político de ahora. Otra foto de Jaramillo en el monte con su caballo. Un caballo muy fino que le había regalado el general Lázaro Cárdenas. Y otra foto muy borrosa o fuera de foco de un Jaramillo a las orillas de un pueblo viendo al horizonte. Los tres campesinos me hablaron de la lucha de Jaramillo con mucho entusiasmo. Movían las manos como si lo estuvieran viendo, de su estatura y de cómo siempre traía un paliacate al cuello. Para ellos, él era la continuación de la lucha de Emiliano Zapata. Y hablaban también de su decepción por la revolución traicionada. El más viejo me dijo que tuvo que esconderse después del asesinato de Rubén y de toda su familia. Solo se salvó una hija llamada Raquel porque salió por la puerta de atrás. Los que andábamos con Jaramillo también nos querían matar. Por eso nos escondimos por un tiempo, me dijo. Uno de ellos hizo las señales de que se hacía tarde, pues tenían que tomar el camión para volver al centro y luego tomar otro para volver a Morelos. Les pregunté para cuándo querían el busto. Ellos me dijeron que para el 23 de mayo del año entrante, en el 97, eso ya hace algunos años. Les dije que lo haría y nos veríamos ahí en la marcha por los 37 años del asesinato de Rubén Jaramillo y la exigencia de verdad. Los acompañé al camión y dije que por otro lado no se preocuparan, que sería un material modesto que los haría con mucho gusto y les agradecí que me hubieran invitado. El busto de Rubén Jaramillo lo terminé y lo entregué a don Félix Cerdán Nájera, quien fuera secretario particular y lugarteniente. Los cuerpos masacrados, lugarteniente, en una ceremonia luctuosa donde hace 56 años se encontraron los cuerpos masacrados con el tiro de gracia y en un avanzado estado de descomposición, el de Rubén, como su esposa Epifania, y sus hijos Ricardo, Enrique, Filemón, en ruinas arqueológicas de Xochicalco, Morelos. El crimen múltiple fue autoría del ejército y quedó en un total impunidad. Hoy, a más de 56 años, Rubén Jaramillo, su esposa Epifania Zúñiga e hijos fueron sacados de su casa de Tlalquiltenango, Morelos, por 60 militares vestidos de campesinos. De nada le valió el amparo que cargaba, se lo mostró al militar que tocó su puerta y este lo hizo pedazos frente a sus ojos y frente a su familia. Se lo llevaron y lo masacraron en las ruinas de Xochicalco. A 56 años después de la masacre, seguimos exigiendo, pues, no solo el esclarecimiento de los hechos, como dice esta nota, que creo que nos queda claro, sino castigo a estos nefastos y, bueno, pues, la reivindicación creo que vale más también la pena de estas figuras emblemáticas, como lo fue y lo es para muchos campesinos, la figura de Rubén Jaramillo. Y bueno, dicho esto, vamos con otra nota. Y bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí un compañero que nos va a dar la lectura de esta nota, bueno, más bien que nos va a comentar de esta información de la lucha por la libertad de los defensores del agua de San Pedro Tlanisco, Estado de México. Y bueno, vamos a escucharlo. Sí, bueno, es para hacer eco al llamado que se está haciendo para hacer un pronunciamiento a publicarse el día 30 de mayo solicitando la libertad de los defensores del agua de Tlanisco en vísperas de la revisión por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México de la condena a 50 años a que fueron sentenciados. En un poco celebrando también la libertad de otro defensor del agua, León Fierro, en la víspera salió esta convocatoria, y que nos parece muy importante, siendo la lucha de Tlanisco emblemática en la lucha por la defensa del agua, por su persistencia, ¿no? Habrá que recordar que estos seis defensores del agua, entre ellos Dominga, que es la única mujer y la mayor de ellos, que saldría al cumplir 106 años, lo cual habla de la desproporción de la condena, pero además sustentada en una acusación gratuita por el asesinato de un empresario floricultor que encabezó una incursión agresiva en la comunidad de Tlanisco en el 2003. Sin embargo, es una situación no investigada, en una que se da en el contexto de la respuesta del pueblo a esta incursión, donde 300 pobladores en un paraje próximo a Tlanisco deciden conducir a este grupo de prácticamente de invasores hacia su delegación comunitaria para hacer un ejercicio pues de su sistema de justicia. Sin embargo, en el lo que los testimonios comunitarios brindan es que este grupo, al pretender escapar, este empresario Isaac se desvanece y cae por un barranco, ¿no?, en la huida. En lo sucesivo aparecen acusaciones básicamente apoyadas en el decir de policías, que a su vez hablan del decir de un niño pastor, que señala a la población de Tlanisco como autora de un asesinato, ¿no?, sin que se haya identificado nunca al niño. Y aparecen otros testigos con acusaciones, cuatro según lo que se registra, cuatro de los cuales uno es una acusación de haber dado una patiza al empresario este por una persona que está impedida del caminar por tener menores capacidades para ello, al punto que no puede andar por sí mismo, y acusaciones de este estilo, pues, ¿no? Sin embargo, los presos son hechos presos hasta el 2007, más de 3 años después de acontecido el hecho, y lo que tienen de común es el ser todos miembros electos de los comités de agua potable de Tlanisco, que habían logrado una concesión desde antes, creo que de los 80, una concesión para el uso del agua del río que pasa, que nace en su comunidad, y que es de manera arbitraria, a la que es perpuesta una concesión a los floricultores que hacen floricultura para la exportación de la población cercana de Villa Guerrero. En realidad esta situación es lo que da el trasfondo del conflicto. Se trata de nuevamente de una historia de despojo, pero con el agravante del uso de la ley, entre comillas habría que decir, para ejercer una justicia igual entre comillas de corte porfiriano y caciquil de horca y cuchillo, donde los intereses de los poderosos pueden pasar por encima de los derechos de los pueblos y llevarse al extremo de imponer castigos ejemplarizantes al desafío de defender los bienes comunes, ¿no? Esto me parece que es la parte importante, más una de las partes más importantes en el asunto de Tlanisco. Obviamente la prisión de los 6 compañeros, entre los que hay albañiles, mecánicos, campesinos, la propia Dominga es campesina, que les destroza la vida de las familias. Y frente a esta constante en que se va generalizando en el país de la justicia, de esta justicia caciquil, como ocurrió en Atenco, como se acaba de mencionar en los otros conflictos recién reseñados, pues es la situación que prevalece en Tlanisco. En la defensa pues ha probado que la acusación, en la acusación hay una intervención activa de gobernación del Estado de México, y dirigida específicamente contra los representantes comunitarios, que se ha desvirtuado todos los testimonios de los testigos, inclusive con reconocimientos de haber mentido por inducción, para señalar de una manera racista a Dominga como una señora morena y chaparrita. Ese era todo el testimonio en que se respaldaba la acusación a Dominga, y que presionando a los testigos para señalar en fotos específicamente a ella, ¿no? Pues esta es la situación. Los compañeros esperan pues el apoyo claro de las organizaciones, los colectivos, de todas quienes puedan, para firmar pues este pronunciamiento y respaldarlo de la manera más amplia. Está disponible en la página de Alianza del Valle, en la página del Ceferino Ladrillero, y también puede accederse a ella desde la página del Chantiolín para hacer esta firma. Y finalmente pues también están convocando para un mitin de entrega de la apelación el viernes en la ciudad de Toluca. Ahí mismo en estas páginas se puede tener la información de los detalles. Es por la mañana. Y un llamado a todos los colectivos, las organizaciones, los individuos, a firmar y a difundir para darle el mayor sustento y lograr pues victorias como las que se logró con la libertad de León Fierro y la de la policía comunitaria, ¿no? Pues muchas gracias, Sam, y sin duda la información que nos compartes es muy importante y seguramente pues estaremos ahí cubriendo lo subsecuente y les traeremos información de este mitin que se va a llevar a cabo allá en Toluca. Y bueno, pues es una consigna clara: libertad a los presos políticos y en particular también a nuestros hermanos y hermanas de San Pedro Tlanisco, defensores del agua. Vamos con más información ya en la recta final del noticiero. Unos días de cumplirse los 20 años de la masacre del Charco perpetrada el 7 de junio de 1998 en la comunidad indígena Nasabi del Charco, Ayutla de los Libres Guerrero, en donde integrantes del Ejército Federal al mando de los generales Juan Alfredo Oropeza Garnica, entonces comandante de la 27ª Zona Militar, y el entonces comandante de la novena zona militar, Luis Humberto López Portillo Leal, ejecutaron extrajudicialmente a 10 indígenas nazabis y al estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ricardo Zavala Tapia, hiriendo a 5 indígenas nazabis, entre ellos a un niño de 13 años, asimismo deteniendo a 20 indígenas, entre ellos 4 menores de edad. Melitón Castro Morales y Bernabé García de Jesús, de 14 y 15 años respectivamente, quienes solo hablaban nazabi y no sabían leer. Adrián Patriarca Agustina y Pedro Esteban Ávila, de 16 y 17 años, a la entonces estudiante universitaria Erika Zamora Pardo y al activista social Efrén Cortés Chávez, quienes fueron sometidos, rendidos, torturados y presentados a declarar ante un ministerio público militar, violentando sus derechos humanos. El gobierno mexicano, a 20 años, ha permanecido indiferente ante estas ejecuciones extrajudiciales. Se ha limitado a decir que los militares se encontraban realizando el operativo Maya, en cumplimiento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y en campaña permanente contra el narcotráfico. Se encontraron con un grupo transgresor y se realizó un enfrentamiento que concluyó con 11 civiles muertos, 22 detenidos y 5 heridos por parte del personal militar, sin novedad. Erika Zamora Pardo, Efrén Cortés Chávez manifestaron que fueron torturados. Erika Zamora ha señalado que en un cuarto lleno de soldados le vendan los ojos y le dicen que se desnude completamente. La amarran empapada de agua a una silla metálica, la esposan de las manos, luego conectan un cable y tiran agua al piso. Inician las descargas eléctricas y le decían que tenía que decir lo que ellos querían porque si no le iban a matar o se desquitarían con su familia. El general Juan Alfredo Oropesa Garnica, al mando de la tortura, por su parte Efrén Cortés declaró que lo vendaron de los ojos y trasladaron a un lugar que desconoce, y ahí le pusieron una cosa en la garganta y le empezaron a apretar el cuello, y después le quitaron la ropa y lo acosaron en un lugar que no sabe qué era. Lo ataron de las manos y los pies y le pusieron como una esponja y le empezaron a mojar con agua y después le dieron toques eléctricos en las tibias de los pies, en los genitales y en la cabeza. Subrayaron que la CNDH no quiso documentar la tortura. Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés estuvieron internos aproximadamente 4 años, de los cuales estuvieron 20 meses en el penal para varones de máxima seguridad de Puente Grande. A 20 años de la masacre del Charco no existe investigación y mucho menos sanción para los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos, como lo son las ejecuciones extrajudiciales, tortura y presentación de civiles a tribunales militares. Las víctimas directas e indirectas han sido totalmente ignoradas por el gobierno mexicano. Por eso, los abajo firmantes exigimos justicia, que el Estado mexicano investigue, sancione y repare los daños causados, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue ya el informe de admisibilidad. Memoria, verdad y justicia. La justicia para las víctimas de la masacre del Charco es justicia para todos. Y bueno, este comunicado que nos comparten, bueno, en este otro aniversario de la masacre del Charco, otro caso más de injusticia y que está vinculado a pues entes militares, ¿no? Que tanta impunidad han gozado. Y bueno, continuamos con más. Y bueno, continuando con la información, pues una nota que nos comparten también compañeros, un boletín que mandan a Noticias de Abajo, agresión a damnificados Unidos de Cananea. La organización Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda, UCIPS, Libertad AC, denuncian que el martes 22 de mayo la candidata por la alcaldía de Iztapalapa, Karen Quiroga Anguiano, en un recorrido proselitista en los predios pertenecientes a su organización de vivienda, que están mandando esta denuncia, y haciendo uso de prácticas clientelares y con el uso de grupos de choque del partido que representa, que es el PRD, agredió a compañeros parte de la organización de la colonia Claudio Miranda y Renalda López, los cuales también forman parte de los damnificados Unidos de Cananea. Y bueno, la organización UCIPS, adscrita a la UPRES, cuenta ya con 34 años de organización permanente en formas de asambleas donde se discuten y analizan colectivamente las propuestas que más benefician a todo el predio ubicado en la actual delegación Iztapalapa y los límites con la delegación Tlalpan. Y bueno, pues hablan también acerca de los proyectos que han desarrollado al interno de su comunidad, ¿no? Que ya también es de un proyecto de vivienda. Y bueno, pues hacen esta denuncia que parece ya recurrente, y bueno, hace rato comentábamos un artículo sobre la mucha violencia que se está dando en el país, y también la jornada electoral ha servido también para alimentar más esta hoguera de violencia, y pues las propias elecciones traen su carga virulenta. De hecho, cuando empezó la campaña aquí en la Ciudad de México, en uno de los mítines que iba a ser de una candidata también a la gobernatura, pues se agarraron a sillazos, ¿no? Dos partidos supuestamente de izquierda antagónicos, y terminó una persona fallecida. En fin, han habido ahí grescas, ahí también en el centro de la ciudad, grupos pues así del crimen organizado han salido en estos mítines que han intentado organizar en el centro de la ciudad, y en fin, ¿no? El mapa ahí feo que tiene el país de muchos grupos de cárteles, que también lo hace complejo. Y bueno, pues esta es una denuncia que hacen a Noticias de Abajo y que compartimos aquí en este noticiero. Vamos con más información, ya parece que es la nota última, ¿no? Porque ya nos pasamos casi de tiempo. Y bueno, en esta jornada de lucha que ha emprendido la CENTE en defensa de la educación pública y contra la reforma laboral mal llamada reforma educativa, pues este año también inician una jornada de lucha con el paro indefinido nacional de labores, en el que bueno, se van a realizar diversas actividades, y para dar seguimiento pues pueden pues ir a la página de la sección 22 de CENCOS, del Centro de Comunicación Social de la 22, en donde pues ellos han estado compartiendo las diversas actividades que van a estar realizando, además de los boletines de prensa de la Mesa Nacional que han salido de las Asambleas Nacionales Representativas. Y bueno, también pues ahí les invitamos a que consulten las actividades que van a estar realizando a nivel nacional, y en Oaxaca, y en Guerrero, y en Chiapas. Sí, bueno, justamente en este paro indefinido nacional de labores, que fue una de las decisiones que se tomaron en la Asamblea Nacional Representativa que tuvieron en los pasados días, y que bueno, se ha sumado a las marchas, a las protestas y a la exigencia de una mesa única de negociación nacional con gobierno, con Secretaría de Gobernación, pero que pues no se ha logrado. Entonces pues básicamente a ellos es a quien está responsabilizando ante esa nula respuesta y esa falta de diálogo, el que hayan tomado la resolución de realizar este paro indefinido nacional de labores del magisterio combativo. Entonces pues vamos a estar al pendiente de sus actividades, y pues también los invitamos a que pues sigan de cerca las actividades que van a estar realizando la CENTE en esta jornada de lucha, que pues básicamente ya emprendieron, ¿no? Y que a partir del 4 de junio van a empezar a hacer algunas manifestaciones en diversas zonas del país. Y bueno, ahí les dejamos esa nota y continuamos con más. Pues ya con esto estamos despidiendo el noticiero. Les agradecemos a todos su escucha. Esperemos que haya sido de su interés este noticiero. Y bueno, pues los invitamos a escucharnos nuevamente ahora el próximo lunes en la siguiente emisión. Y bueno, pues le recordamos nuestras formas de contacto: noticiasdeabajoml.wordpress.com, y también a través de correo electrónico noticiasdeabajoml@raizo.net. Agradecemos de corazón, como siempre, a todos los comunicadores, a todas las radios libres que nos retransmiten, a todas las pues toda esta red, ¿no? De que somos de comunicadores de abajo, comunicadoras, claro, también, que bueno, pues estamos enlazados, ¿no? Más bien como, no sé, me imagino de repente como esto de una célula, ¿no? Cada quien ahí en un cachito haciendo algo. Y bueno, pues muy a gusto también de saber que sonamos en otras radios. Les agradecemos ese gran esfuerzo de compartir su dial, de compartir su barra programática. Y también pues agradecerles todas las notas que nos han, o que hemos recabado, pero sabiendo que es este esfuerzo que ustedes están compartiendo también de manera generosa, porque bueno, pues motiva, alienta y ayuda a romper este cerco informativo. Sí, bueno, en ese contexto pues también enviamos una felicitación a nuestros compas de Radio Plantón, que pues hoy están